sol de la mañana. El aire y una flor, todo me la recuerda. Fue mi primer amor. Me voy a ir al barrio, quizás encuentre allí. Quiero saber si ella no me recuerda a mí. Quiero saber si ella ya se olvidó. Voy a buscar.